Estamos con el técnico de Liquenia 136. Suena la música, suena la alegría. Han ganado un partido importante en el debut, ¿no? Sí, en el debut tanto de los jugadores como mío en este torneo. Son tres puntos importantísimos porque de visitante no es fácil ganar. Así que bueno, importante arrancar con el pie derecho. ¿En qué se basó la victoria de este equipo liquenio? Porque a priori nos pintan como que es el equipo más importante de la zona. Bueno, pero venimos del primer torneo que no se jugó a la mitad de año. Hay dos o tres jugadores interesantes, pero muchos jóvenes que con una ambición y un hambre terrible. Esperemos estar a la altura del club, a la altura del torneo, y esperemos hacer el mejor campeonato posible. Creo que la figura fue Millares, ¿coincidís en esto? El equipo, yo siempre recalco el equipo porque no juega uno solo. Por ahí Millares tuvo en su jugador desequilibrante, pero Massi Antonelli hizo su esfuerzo, hizo el gol. Los defensores defendieron con uñas y dientes toda la jugada y los volantes trataron de jugar, no se pudo hoy, que es nuestra característica, pero bueno, el resultado es lo más importante en este momento. ¿El esquema táctico que te gusta, cuál es? 4-4-2. ¿Y lo practicás siempre de visitante y de local? Sí, soy bastante más ofensivo, son 4-4-2 con dos por afuera, que lo que pasa es que uno de los por afuera estaba lesionado y no jugó hoy. Tenés un pasado en el linqueño, ¿no? Sí, jugué hace muchos años y ahora hace 7 años y medio que estoy dirigiendo y el primer año es este que empecé a dirigir acá en linqueño. Así que una gran alegría parece. Sí, empecé con el pie derecho, el primer partido que dirijo del torneo, sí, por suerte, una alegría porque es lo que anhelaba hace un montón de años, se dio este año. Esperemos, como yo dije, que repetí varias veces, estar a la altura, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. No puedo dejar de preguntarte por el rival, por el Bragado Club, ¿cómo lo viste? Durísimo, durísimo. Encontramos un gol, apenas comenzaba el partido, lo subimos a aguantar. Tuvimos algunas jugadas para liquidar, pero también hubo una zozobra 2 o 3 veces, pero bueno, hoy nos tocó a nosotros. Bueno, buen viaje, gracias. Bueno, gracias, saludo a todos. Me encontré con un técnico conocido, así que saludos a todos. Gracias, Chao, bueno, suerte. Gracias.